A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las sectas. El programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, ya lo saben todos ustedes, quien les habla, Vicente Jara, encargado por la misma RIES para su dirección. Y también, como es habitual, junto a mí, Izaskun. ¿Qué tal, Izaskun? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Vicente. Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Izaskun, como siempre, tras los primeros compases musicales, el sumario para la tarde de hoy. En el programa de hoy hablaremos de la nueva era y veremos cómo ha llegado al corazón de la Iglesia Católica. No les adelanto nada, pero si creían que lo habían escuchado todo, no es así. Quédense con nosotros y les contaremos cómo están las cosas en la propia Iglesia. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Eso es, vamos a hablar de la nueva era, la New Age en inglés. Lo venimos haciendo bastante en los últimos programas. Es verdaderamente una plaga que se está propagando continuamente por todos lados. Y como ya saben nuestros oyentes habituales, también, lamentablemente, ha entrado en la Iglesia. ¿De acuerdo? Muchas librerías, centros de espiritualidad, católicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, en colegios católicos, catequistas, muchas veces sabiéndolo y muchísimas más sin saberlo, son propagadores de estas ideas. Y así que decirlo claramente, ¿de acuerdo? Ideas de la nueva era contrarias a la fe de la Iglesia, contrarias a Cristo. ¿De acuerdo? Pues hoy vamos a hablar de todo esto otra vez, porque hay que seguir hablando, porque esto es muy grave. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que saberlo también y rezar por ello, rezar por ello. Pues hoy vamos a hablar de un concepto de la nueva era, y este concepto es la llamada evolución consciente. Evolución consciente. Bien, pues vamos a ir profundizando en este tema y lo primero y principal es ver qué dice la mayor promotora de esta corriente, que es una mujer, la mayor promotora de la evolución consciente. Vamos a ver, que nos lo explique ella. Si vamos a sus libros, a sus charlas, a su propia página web, vamos a ir entresacando con sus propias palabras lo que ella dice. ¿Qué es esto de la evolución consciente? Pues nos va a acercar a todo esto, Izaskun, dando voz a las palabras de esta mujer, Bárbara Marx Havar. Bárbara Marx Havar, el gran exponente, la gran exponente, la gran promotora de estas ideas de la nueva era. Pues Izaskun, cuéntanos qué es lo que esta mujer, Bárbara Marx Havar, dice, nos explica de lo que es la evolución consciente. La evolución consciente, Conscious Evolution, es la evolución de la evolución, desde el inconsciente a la elección consciente. Mientras que la conciencia ha evolucionado durante miles de millones de años, la evolución consciente es algo nuevo. Es parte de la trayectoria de la evolución humana, el lienzo elegido ante nosotros, ahora conforme reconocemos que hemos llegado a tener las características que antes solíamos atribuir a Dios. Es decir, y hacemos una pequeña parada para ir explicando todo lo que va a ir leyendo Izaskun. Es decir, es una super evolución del ser humano que va descubriendo evolutivamente que en sí mismo está Dios. Que aquello que ponía en Dios, esos atributos, lo que siempre dijimos que era Dios, sus capacidades, el ser de Dios, realmente el hombre descubre que está dentro de sí mismo, que el hombre es Dios. Es la superevolución. Izaskun, seguimos. ¿Qué más dice? Estamos preparados en este momento crítico para encarar las decisiones que debemos hacer de manera consciente para evitar destruir el mundo tal y como lo conocemos. Nuestra evolución consciente es una invitación dirigida a nosotros mismos, a abrirnos al futuro positivo, para vernos como un solo planeta y aprender a usar nuestras capacidades y poderes sabiamente y moralmente para mejorar la vida en la Tierra. Es decir, según vamos escuchando en estas palabras de Barbara Marx Havard sobre la evolución consciente, Conscious Evolution en inglés, nos cuenta que el hombre descubre que él es Dios. El hombre va evolucionando y evoluciona hasta reconocerse a sí mismo como Dios, tomar conciencia de que él es Dios y además debe salvar la creación. Se trata de dominar el mundo moral, el bien y el mal. La verdad es que nuestros oyentes seguro que se están dando cuenta que esto se parece mucho al relato del Génesis, de esa serpiente engañadora que engaña a Eva, a la mujer, y le dice a Eva, o a Barbara Marx Havard, que bueno, pues que realmente ellos pueden llegar a ser Dios. Ellos pueden conocer el bien y el mal, siempre que muerda de ese fruto prohibido que la serpiente le está ofreciendo. Pues seguimos Izaskun con lo que relata Barbara Marx Havard. La evolución consciente también puede ser vista como un despertar de la memoria, donde reside la síntesis del conocimiento humano, desde lo espiritual a lo social y a lo científico. Verdaderamente, todos nuestros esfuerzos para descubrir el inherente diseño de la misma vida en sí misma pueden ser vistos como el proceso de una inteligencia, tratando de conocerse a sí misma a través de nuestros ojos, y así sentando las bases para un futuro de inmensa co-creatividad. Es decir, esa inteligencia creadora o co-creadora, esa inteligencia que diseña la vida, somos nosotros y debemos coevolucionar de manera co-creativa, de manera democrática, dice ella en otros sitios, como un organismo viviente, todos los seres humanos, para desarrollar mejor ese poder creador, generador, divino, esa chispa divina que dice ella en otros momentos de sus obras. Realmente ahora aquí vemos otro matiz. No es tanto que el individuo sea Dios, porque la verdad es que hay mucha ambigüedad en la obra de esta mujer, sino que parece que como Dios es si fuera realmente toda la colectividad humana. Toda la colectividad humana, el conjunto de la humanidad, es en sí mismo Dios, el colectivo. Este sentido, ¿verdad?, colectivista, altamente, dice ella, democrático, co-creativo, pues no es sino una forma bastante vieja del gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo también, ¿no? Una gran colectividad que de manera unificada reconoce en sí mismo esa colectividad, que Dios es esa colectividad, ¿de acuerdo? Pues quizás conseguimos. Este despertar ha cobrado impulso como tres nuevos entendimientos, las tres Cs, cosmogénesis, crisis y capacidades. Cosmogénesis se refiere al reciente descubrimiento de que el universo ha sido y ahora sigue evolucionando. Crisis, nuevas crisis, estamos frente a un complejo conjunto de crisis, especialmente medioambientales. Participamos de un sistema que está lejos de estar equilibrado, condiciones que llevan a un desplazamiento. Esta clase de remodelación puede llevar hacia un camino repentino o hacia una situación caótica, o puede llevar hacia un orden superior más complejo y mejor. En este momento de la evolución, el resultado depende de nosotros, de nuestras elecciones, y el tiempo se está acabando. Capacidades. El advenimiento de radicales tecnologías evolutivas, como la biotecnología, la nanotecnología, la computación cuántica, la exploración espacial, etc., nos ofrecen la posibilidad de profundos cambios en el mundo físico. Al mismo tiempo que enfrentamos la posible destrucción de nuestros sistemas que soportan la vida, también podemos ver que están ahí las herramientas que pueden transformarnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos y el mundo. Podemos y estamos realmente avanzando más allá de la condición criatural humana hacia una nueva especie, una nueva humanidad, capaz de coevolucionar con la naturaleza. Cosmogénesis, crisis, capacidades. Biotecnología, nanotecnología, computación cuántica, exploración espacial, es decir, palabrería de la ciencia para encandilar realmente pues un fondo de ideología de la nueva era. Por lo tanto, conceptos típicos de la ciencia los amalgama con ideologías para crear realmente eso, ideologías con conceptos y con palabras cogidos de la ciencia, pero realmente con muy poco fundamento científico y racional. La crisis, las nuevas crisis, y hace referencia al ámbito medioambiental. Dice que estamos en una gran crisis de destrucción planetaria, que hay mucho miedo, que podemos acabar con la vida en el planeta. Y todo esto, dice ella, es un momento de oportunidad. Antes de caer en el caos, es un momento de renovación, de despertar, de mejora, el movimiento alternativo, la nueva era. Pues esto que acaba de leernos Izaskun y que yo he ido un poquito comentando, es lo que Bárbara Marx Havard, que ella denomina la evolución consciente. Es decir, pensamiento típico y puramente de la nueva era. Se trata, por lo tanto, de darse cuenta que uno es Dios, uno de manera individual o como colectivo humano. Se trata, por lo tanto, de convertirse en dioses, el hombre o la humanidad, el Dios, y entonces ser dueños de la creación, evolucionar, coevolucionar, convertirnos en nuevas criaturas, en una nueva especie. Por supuesto, como hemos escuchado, la importancia de la ecología y palabras vacías sacadas de la ciencia con ese salpicado que hemos ido nombrando para que parezca que hay algo serio detrás. Apariencia, simplemente, lo que tenemos es apariencia. Palabras como biotecnología, caos, cuántica, exploración espacial, evolución. Bueno, lo típico de la nueva era. Palabras que suenan muy bien, que encandilan, pero realmente rascando un poco no hay nada. Irracionalidad, nula base científica. En todo caso, el fondo importante, lo hemos dicho antes, tenemos al hombre deseando quitarle el puesto a Dios y ponerse él en lugar de Dios. El hombre quiere ser como Dios. Serás como Dios, y se te abrirán los ojos, sabrás distinguir el bien del mal, tú dirás lo que es bueno y lo que es malo, tú dirás lo que está bien y lo que está mal. Realmente ya tienes que olvidarte de Dios, de las leyes morales, de la ley natural, de lo que Dios ha dicho. Tú eres Dios. Tú puedes decir lo que está bien y lo que está mal. Esto es nueva era. Esto es el famoso relativismo del cual alertaba el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Cuidado con ese relativismo, una desobediencia absoluta donde cada cual hace lo que le da la real gana, ¿verdad? Esta es nuestra época, este es nuestro momento en el cual vivimos y en el cual vive la Iglesia. Iglesia también tocada y mordida por esta serpiente. Bien, pues esta nueva Eva, o vieja Eva, de nombre Bárbara Marx Havard, es la que nos habla de la evolución consciente. Y ahora ustedes, queridos oyentes, ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esta ensalada de ideas con el programa de hoy? Aparte de que estemos hablando de nueva era. Pues este no es exactamente el fondo del programa de hoy. El fondo viene ahora, porque estas ideas que ustedes han escuchado son compartidas seguidas, alentadas y difundidas por el 80% de las religiosas de los Estados Unidos. El 80% de la religiosa de los Estados Unidos. Sí. Las religiosas de vida activa, las hermanas religiosas de vida activa de los Estados Unidos, en un 80% difunden, comparten, siguen, alientan estas ideas. Estamos en el programa Conoce las Sectas de Radio María. Hoy hablando de la nueva era y cómo las religiosas de los Estados Unidos, en su 80%, son animadoras y promotoras de ideas de la nueva era. Bien, pues vamos a explicar esto, de acuerdo, que sería una historia muy larga. Vamos a intentar sintetizarlo a partir de un texto de Roma, del Vaticano. No podemos entretenernos mucho con esta historia, que tiene muchos flecos, muchos puntos, y vamos a ir al fondo de lo que aquí en este programa nos interesa, ¿de acuerdo? Tema en el cual la Ries es especialista y puede hablar. Otros temas no nos corresponde a nosotros decir nada, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en los temas de la nueva era y la vida religiosa, las hermanas de los Estados Unidos que antes hemos comentado. Bien. Porque la verdad es que hay más temas, desobediencia en diferentes ámbitos, apoyo al aborto, feminismo muy exacerbado, apoyo a la homosexualidad por parte de este colectivo de religiosas, que la verdad han perdido el norte absolutamente. Pero bueno, estos temas no son temas que nosotros vamos a tratar, ¿de acuerdo? No son propios de este programa, pero curiosamente sí. La verdad hay que decir que siempre al final van unidos unos temas con otros, van unidos siempre. Siempre nos encontramos toda esta gran ensalada de cosas unidas a ideas heterodoxas, muy heterodoxas, heréticas, muchas de ellas, y en este caso ligadas a la nueva era. Bien, pues vamos a leer parte de una carta del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, del pasado día 30 de abril de este año, 30 de abril 2014, de hace unos días, por parte de, ya decimos, del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller. Pues Gerhard Müller ha enviado una carta a estas religiosas de Estados Unidos y vamos a entresacar solamente algunos párrafos que son los que nos interesan para nuestro tema de la nueva era. Los demás que hemos mencionado no vamos a tocarlo, no es objeto de este programa ni objeto de las Ries. Y si quieren ustedes conocerlo al completo, pueden acudir a esta carta, que está en la web del Vaticano y traducida por diferentes ámbitos y portales religiosos. También nosotros hemos hecho uso de ella. Empieza así la carta. Estoy feliz de dar la bienvenida una vez más a la presidencia de la LCWR, Superioras de Vida Religiosa, en su visita a Roma y a la congregación. Resulta especialmente apropiado que su visita coincida con la canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII, dos grandes figuras tan importantes para la Iglesia de nuestro tiempo. Un apunte, perdón, Izaskun. A ver, decir a nuestros oyentes que la LCWR, sigla que corresponde a The Leadership Conference of Women Religious, es decir, la Conferencia de Superioras Religiosas de allí de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es una asociación de religiosas católicas, superioras, mujeres, superioras de congregaciones religiosas de los Estados Unidos. Tiene más de 1.400 miembros y representan a más del 80% de toda la vida religiosa femenina de los Estados Unidos. Por tanto, ahí es nada. Bien, pues seguimos, Izaskun, con la carta del cardenal prefecto de Doctrina de la Fe, Gerhard Müller. Somos conscientes, dice el cardenal, de que, desde el principio, la dirección de la LCWR, Superioras de Vida Religiosa, consideró que la evaluación doctrinal era defectuosa y con conclusiones basadas en acusaciones sin fundamento, y que las denominadas sanciones eran desproporcionadas en relación con los problemas planteados y ponían en peligro la capacidad de la organización para cumplir su misión. Observo que esta objeción principal se repite de nuevo en el prefacio de la recopilación de discursos de la presidencia de la LCWR, Superioras de Vida Religiosa, que acaba de publicarse. Al discutir estas cosas con franqueza y abiertamente con ustedes, deseo ofrecerles una explicación de por qué creemos que las conclusiones de la evaluación doctrinal son adecuadas y que el camino de reforma que presenta a la LCWR Superioras de Vida Religiosa sigue siendo necesario para que la vida religiosa pueda continuar prosperando en los Estados Unidos. En este fragmento que acaba de leer Izaskun, en este fragmento puntualizo una cosita, se refiere a que las religiosas se quejaron a Roma porque se entrometía en lo que ellas decían que eran sus temas. Esto viene de muy antiguo, de varios años atrás, más atrás de 2014, años atrás viene Roma, un poquito puntualizando ciertos temas a la vida religiosa femenina de los Estados Unidos, de la LCWR, esta superiora de la vida religiosa femenina, ¿de acuerdo? Bien. Se refiere, hemos escuchado, a una evaluación doctrinal, es decir, una evaluación de la doctrina de estas ideas de las religiosas estadounidenses. Decían las religiosas que Roma pues era muy dura, que no las entendían, que Roma no era dialogante, que ellas sí querían dialogar, pero es verdad que sin moverse en un punto, y esto se puede ver en los diferentes textos del pasar de los años, como estas religiosas han sido realmente bastante recalcitrantes, inamovibles y a veces avanzando en sus ideas contrarias a lo que es la fe de la Iglesia. Lo vamos a ir viendo. Seguimos, Izaskun. Me entristece enterarme de que ustedes han decidido conceder el premio al liderazgo extraordinario durante la asamblea de este año a una teóloga criticada por los obispos de los Estados Unidos debido a la gravedad de los errores doctrinales en sus escritos. Es una decisión que será vista como una provocación abierta contra la Santa Sede y la evaluación doctrinal. No solo eso, sino que aleja aún más a la LCWR, Superioras de Vida Religiosa, de los obispos. Me doy cuenta de que estoy hablando con bastante franqueza sobre este asunto, pero lo hago sabiendo que no hay ninguna otra forma de interpretar la decisión de otorgar este premio, ni dentro ni fuera de la Iglesia. Esta decisión adoptada por la LCWR durante la aplicación de la evaluación doctrinal es ciertamente lamentable. Sin duda, queridos oyentes, palabras de extremada dureza por parte del cardenal Gerhard Müller, prefecto de Doctrina de la Fe. En este tema se está refiriendo al premio que las religiosas estadounidenses han dado hace unas semanas a esta teóloga, Elizabeth Johnson, que es una feminista americana que la verdad es que es considerada esta mujer dentro de las propias ideologías feministas como del ala más dura. Hay mucha literatura escrita incluso contra sus propias ideas, donde se analiza la obra de esta teóloga y se ve que la verdad es que se ha extralimitado muchísimo, una barbaridad. Llega a decir esta mujer, Elizabeth Johnson, a la cual las religiosas han dado un premio, que el peso de los hombres dentro del judaísmo y también dentro de la Iglesia Católica modificó el mensaje de Jesucristo, y también esta mujer, esta teóloga, ha puesto en duda también lo que es la revelación divina, y también ha puesto en duda el valor de la pasión de Cristo. Incluso ha dicho que la pasión de Jesucristo no es el centro de la fe cristiana. La verdad es que esta religiosa, esta mujer, teóloga Elizabeth Johnson, es una monja, pertenece a las Hermanas de San José, pero la verdad es que analizando su obra es que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla. Es una religiosa que cuenta unas ideas que no son las que encontramos en los evangelios, sino bastante discordantes, ni los santos padres ni en el magisterio eclesial. Y como decimos, muchos especialistas han criticado fuertemente su obra y la consideran pues un panfleto sin base seria, sin base científica, incluso una obra que no es ni teológica. Pero sí es verdad que es una obra muy devorada por las religiosas de los Estados Unidos de estas corrientes feministas. Y ahora que hablamos de feminismo, decir que el Vaticano, sobre este tema del feminismo, tan propio también, tan unido a las ideologías de la nueva era, por todo ese corte antipatriarcal que pretende imponer una ideología de género y y realmente dentro de la nueva era lo que propone es colocar en la cúspide de una pirámide, colocar a la bruja, a la diosa de la nueva era. Es ese elemento de la magia pagana, la magia femenina, la magia de la diosa o de la bruja, ¿verdad?, en el sentido de la nueva era, que es un poco lo que arrastra toda esta ideología de género, de feminismo de ala dura, que es donde se encuentra Elizabeth Johnson y también la LCWR de la religiosa de los Estados Unidos. Pues sobre este tema, en el año 2008, ya Roma hizo este comentario a las religiosas estadounidenses. Y cito el siguiente párrafo que decía ya Roma hace varios años sobre el tema del feminismo y de esa deriva ultrafeminista de las religiosas estadounidenses. Decía que se daba una prevalencia de ciertas ideas radicales feministas incompatibles con la fe católica en ciertos temas y programas y conferencias llevadas a cabo por la Unión de Superiores Religiosas de Estados Unidos, incluyendo también interpretaciones teológicas que distorsionan la fe en Jesucristo y su amor de Padre, que envió a su Hijo para la salvación del mundo. Es más, sigue diciendo el Vaticano, ciertos comentarios sobre el patriarcado distorsionan el modo como Jesucristo ha estructurado la vida sacramental en la Iglesia. Otros comentarios ponen en duda y minan la doctrina de la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo y la inspiración de la Sagrada Escritura. Y cerramos las comillas. Pues esta Elizabeth Johnson y esta mujer, Barbara Marsh Hubbard, pues hay que decirlo, son las grandes amigas de las religiosas de los Estados Unidos, al menos en un 80%. Y como vemos y les contamos, el tema viene de lejos. Y las religiosas, a pesar de estas palabras tan duras del año 2008, pues la verdad es que les ha importado bastante poco lo que Roma les ha ido diciendo y les ha ido puntualizando. Estas religiosas estadounidenses, haciendo gala de una desobediencia implacable, pues acaban de darle un premio a esta teóloga ultrafeminista. Pues quizás conseguimos leyendo la carta del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe del pasado 30 de abril, el cardenal Gerhard Müller. Permítanme referirme a una segunda objeción, a saber, que las conclusiones de la evaluación doctrinal son infundadas. La frase de la evaluación doctrinal, que suele citarse como una extralimitación o una afirmación infundada, es aquella en la que se habla de un movimiento religioso más allá de la Iglesia, o incluso más allá de Jesús. Sí, es un lenguaje duro y me imagino que resonó de forma áspera en los oídos de miles de religiosas fieles a la Iglesia. Lo siento mucho, porque lo último que querría la congregación es poner en entredicho el elocuente e incluso el profético testimonio de tantas religiosas fieles. Sin embargo, las cuestiones planteadas en la evaluación son tan esenciales y fundamentales que no hay otra forma de considerarlas más que como un movimiento que se aleja del centro eclesial de la fe en Cristo Jesús, el Señor. Pues, queridos oyentes, Roma está diciendo a estas religiosas que están haciendo movimientos que las alejan de Cristo, del centro eclesial de la fe en Cristo Jesús, el Señor. Estas hermanas religiosas han hecho un camino, como dicen ellas, más allá de Jesús, más allá de la Iglesia, en aspectos esenciales, que tocan la esencia de la fe cristiana, que tocan la esencia, lo nuclear de la fe cristiana. Sigue diciendo el texto del cardenal. Durante los últimos años, la congregación ha seguido con creciente preocupación la focalización de la atención dentro de la LCWR en torno al concepto de la evolución consciente. Desde que Barbara Marks Hubbard se dirigió a la asamblea sobre este tema hace 2 años, todos los números de su boletín de noticias ha discutido evolución consciente de alguna manera. Números enteros de la revista Occasional Papers se han dedicado a ella. Incluso hemos visto cómo algunos institutos religiosos modificaban sus declaraciones de intenciones fundamentales para incorporar conceptos y términos no desarrollados pertenecientes a la evolución consciente. Una vez más, Pido disculpas si esto les parece excesivamente contundente, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para envolverlo en un lenguaje florido. Las tesis fundamentales de la evolución consciente se oponen a la revelación cristiana y, cuando se toman irreflexivamente, conducen casi necesariamente a errores fundamentales con respecto a la omnipotencia de Dios, la encarnación de Cristo, la realidad del pecado original, la necesidad de la salvación y el carácter definitivo de la acción salvífica de Cristo en el misterio pascual. Mi preocupación es si un enfoque tan intenso en nuevas ideas como la evolución consciente ha privado a las religiosas de la capacidad de sentirse cum ecclesia verdaderamente. Para expresarlo en forma de pregunta, ¿las numerosas religiosas que han escuchado conferencias sobre evolución consciente o que han leído elaboraciones sobre la misma perciben siquiera las divergencias con respecto a la fe cristiana que se encuentran en ella? Madre mía. Madre mía, qué carta, madre mía, esto es durísimo, esto es verdaderamente durísimo. El cardenal les pregunta a las religiosas si ellas son capaces de distinguir lo que es nueva era de lo que es cristianismo, porque muchas de ellas, dice, es que no entienden las diferencias. Les dice si han perdido la capacidad de sentire cum ecclesia, es decir, esa pertenencia de sentir con la Iglesia, esa pertenencia íntima, íntima, ese sentir unidos a Cristo. El cardenal dice que esas tesis de evolución consciente, que ellas están absorbiendo y que muchas de ellas están incluso cambiando sus propias constituciones religiosas para meter el concepto de la nueva era, dice, esto no tiene nada que ver con Dios, con la encarnación de Cristo, con el pecado original, con la salvación, con el misterio pascual, nada. Y él dice, ¿ustedes son capaces de distinguir estos conceptos de nueva era de lo que es el cristianismo? Porque la realidad parece ser que no. Ustedes no distinguen un huevo de una castaña. Estas religiosas, estas autodenominadas teólogas, que realmente son patrocinadoras de la nueva era, pero vamos a ver dónde hemos llegado, pero qué está aquí ocurriendo. Efectivamente, si ustedes van a la revista de las religiosas, si ustedes van a los números de las religiosas, que pueden acceder por ellos por internet, se espantarán de a qué se dedican las religiosas de los Estados Unidos, de la LCWR, a hablar de concepto de la nueva era y a devorarlos, a publicar cosas y artículos que nada tienen que ver con el cristianismo, sino que son conceptos de Barbara Marsh Hubbard y de diferentes autores de la nueva era. Sigue diciendo el cardenal prefecto en su carta. Me temo que la aceptación acrítica de cosas como la evolución consciente, aparentemente sin ninguna conciencia de que ofrece una visión de Dios, del cosmos y de la persona humana que diverge o se opone a la revelación, es una prueba de que ya se ha producido, de hecho, un movimiento más allá de la Iglesia y de la auténtica fe cristiana. En definitiva, estas religiosas están más fuera que dentro. Están más fuera que dentro. Ya más claridad que el cardenal está diciendo las cosas. Quizás conseguimos con las palabras de esta carta del cardenal prefecto. Sigue así. No creo que esté exagerado si digo que las ideas futuristas presentadas por los defensores de la evolución consciente en realidad no son nuevas. La tradición gnóstica está llena de afirmaciones similares y hemos visto una y otra vez en la historia de la Iglesia, los resultados trágicos de probar este fruto amargo. La evolución consciente no ofrece nada que pueda nutrir la vida religiosa como un testimonio particular y profético enraizado en Cristo, que revela el amor divino a un mundo herido. No presenta el tesoro que no tiene precio, por el que las nuevas generaciones de jóvenes dejarán todo para seguir a Cristo. Pero el Evangelio sí. Y el servicio desinteresado a los pobres y marginados en el nombre de Jesucristo también. Y acaba la carta del cardenal diciendo lo siguiente. He planteado varios puntos en estos comentarios, así que voy a parar aquí. Tengo una deuda incalculable con las religiosas que han formado parte de mi vida durante mucho tiempo. Ellas fueron las que me inculcaron el amor por el Señor y por la Iglesia y me animaron a seguir la vocación a la que el Señor me estaba llamando. Por tanto, las cosas que he dicho hoy nacen de un gran amor. La Santa Sede y la Congregación para la Doctrina de la Fe desean sinceramente que la vida religiosa prospere y que la LCWR sea un instrumento eficaz de apoyo para su crecimiento. Al final, lo importante es esto. La Santa Sede considera que la vitalidad carismática de la vida religiosa solo puede florecer dentro de la fe eclesial de la Iglesia. Y aquí lo dejamos, queridos oyentes. Pues sí, queridos oyentes, es para quedarse de piedra. Y más claro no se puede hablar. La verdad, Gerhard Müller habla con una claridad maravillosamente. A mí me ha encantado esta forma de hablar. El 80% de las religiosas católicas de los Estados Unidos tienen ideas ajenas a la fe de Jesucristo. Se han pasado, con todos sus bártulos, a la nueva era. Y contarlo de otra forma, queridos amigos, es mentir. Es mentir. Y aquí no vamos a hacerlo. Y cuidado, porque esto lo venimos diciendo las RIES desde hace muchísimos años. Porque esto no solamente ocurre en los Estados Unidos. Pasa en más sitios, pero se mira a otro lado. No se hace nada. Y los responsables no han hecho nada. O muy poco. O se han puesto de perfil. Han mirado a otro sitio. Pues esto es lo que tenemos. Y esta es la Iglesia, al menos en la vida religiosa femenina, en los Estados Unidos. Y en España. Y en España, ¿qué se creen ustedes? También. Y en muchos sitios. Y podríamos hablar de la formación de los religiosos, de las religiosas, de seminaristas, de los colegios religiosos, la formación de los catequistas, de los laicos, de los nuevos movimientos eclesiales. Es suficiente hablar con muchos de ellos para hacerse una idea espantosa de por dónde va la Iglesia. Una primavera, que la verdad es que parece un otoño que preludia un invierno gélido, un invierno muy duro. Los demás son paños calientes. Paños calientes. Y al final nos encontramos lo que acabamos de leer de la religiosa de los Estados Unidos. Incapaces de distinguir lo que es la fe de Cristo de lo que es la nueva era. Incapaces. Incapaces. Bueno, seguimos, porque esto no acaba aquí. Y no acaba aquí porque tras esta carta de Roma del pasado día 30 de abril, pues hombre, Barbara Marx Havard ha respondido. Claro, cómo no. Ha respondido. Y a contestar y a propagar su movimiento, sus ideas de nueva era, sus libros, porque ha encontrado un filón. Se ha frotado las manos y dice, así me gusta, que se hable de mí. Porque ahora voy a contestar yo y a seguir incidiendo en el tema. Pues vamos a contar qué es lo que ha pasado, porque el pasado día 13 de mayo, hace 4 días, esta mujer, Barbara Marx Havard, ha dicho lo siguiente. Bueno, finalmente dice ella que los dos mayores momentos de su vida, los dos mejores momentos de su vida, los que más son remarcables, son una vez que le invitó el Partido Demócrata de los Estados Unidos. El Partido Demócrata es el partido de izquierda, es el Partido Socialista, más o menos. El Partido Demócrata de los Estados Unidos le invitó en el año 1984 a la Convención Demócrata Nacional. Dice que este fue el momento más importante de su vida a la hora de propagar sus ideas, su ideología. ¿Y cuál es el otro segundo momento que Barbara Marx Havard dice que son los dos grandes momentos de su vida? Se puede imaginar. Pues el otro gran evento magno, gran evento, es haber sido invitada a dirigir la convención de las religiosas estas de Estados Unidos que hemos dicho, la LCWR, en el año 2012, cuando ante 900 superioras hermanas religiosas se la invitó para ayudarlas a preparar la respuesta al documento del Vaticano. Vamos, prácticamente como una asesora de las religiosas de Estados Unidos para hacer un documento para responder al Vaticano. Pues entresacamos también algunas frases de lo que acaba de decir. El pasado día 13 de mayo dijo estas palabras. Agradezco al cardenal Gerhard Müller para levantar preocupaciones sobre la evolución consciente y su relación con la enseñanza católica. Espero que su enfoque en este tema va a estimular a muchos, tanto dentro de la Iglesia Católica y fuera de ella, para profundizar en la comprensión humana de la evolución consciente y cómo podemos avanzar en nuestra propia acción evolutiva para el bien de toda la vida en la Tierra. Yo no soy católica ni teóloga, pero he estado profundamente inspirada para ayudar a desarrollar el sentido de la evolución de la conciencia a través de mis estudios de Teilhard de Chardin y otros autores, y por supuesto desde el mismo Nuevo Testamento. Ahora, al encontrarme con tantas religiosas católicas de la Unión de Superioras, veo que la evolución consciente ya está en acción. Ellas han estado evolucionando la Iglesia y el mundo durante cientos de años a través de un evangelio vivo, una presencia mística, una fidelidad en el servicio a las necesidades al que nada podía esperar, la solidaridad con el planeta Tierra. La cuestión clave en este momento, en mi opinión, es la evolución consciente. O bien evolucionamos a más conciencia o no evolucionamos y destruiremos gran parte de la vida en la Tierra. Sumamente hábil, como ven ustedes, sumamente hábil para llevar el agua a su molino, hacer propaganda de su movimiento, responder de manera muy sibilina al Vaticano, ¿verdad? Pero cuidado, queridos oyentes, como aquí ya hemos comentado, cuidado, porque el Cristo de la nueva era no es Jesucristo. No es el Hijo de Dios, no es Dios hecho hombre. La nueva era usa el nombre de Cristo, pero es otra cosa totalmente diferente. No es el Cristo Jesús de Nazaret, sino que es el Cristo de la nueva era, el Cristo interior, una llama gnóstica que dicen ellos que está en cada uno y que es Cristo, pero no tiene nada que ver con el Cristo Jesús de Nazaret, el Cristo real, Dios hecho hombre. En definitiva, el ambiguo lenguaje de la nueva era que está destruyendo, que ha destruido el corazón de la Iglesia, que es la vida religiosa. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas en el mundo, que como siempre nos trae el padre don Luis Santa María. Buenas tardes, padre Luis. Buenas, Izasco, y un saludo también para ti, amigo Vicente, y a todos los que nos escuchan. Ya estoy aquí con las noticias preparadas, así que adelante. Comenzamos con una de las noticias más recientes, de esta misma semana. En Argentina fallece una testigo de Jehová de 30 años tras negarse a una transfusión de sangre. Así es. Bárbara Falcón, una mujer de 30 años testigo de Jehová que se negó a recibir una transfusión de sangre, falleció el pasado 13 de mayo en Córdoba, Argentina, y sus familiares acusan a un juez de demorar el amparo presentado para obligarla a recibir la sangre. La representante legal de la familia indicó que se presentó el día 13 de madrugada ante el juzgado a cargo de Marcelo Villarragut para iniciar un recurso legal que autorizara la transfusión que necesitaba la mujer para sobrevivir a su cuadro de úlcera intestinal, pero no encontró la familia y la abogada respuesta del magistrado. Tras conocerse la muerte de la paciente, el juez Villarragut rechazó la acción de amparo promovida por la familia, porque el derecho a la autodeterminación de una persona según sus creencias es inviolable. El juez remarcó que en marzo de 2013, Bárbara Falcón manifestó en un comunicado certificado ante notario que no aceptaba transfusión de sangre completa bajo ningún concepto, aunque el personal médico las creyera necesarias para salvarle la vida. Según el magistrado, el derecho de la mujer se ampara en la Constitución Nacional, que protege los actos autorreferentes y otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual puede adoptar decisiones sobre su persona en tanto no violen derechos de terceros. Por su parte, el director del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba aseguraba que Bárbara había tenido una patología que, según el estudio médico, era muy relevante y de una necesidad vital poder transfundirla. Indicó que, como la paciente era testigo de Jehová, hicimos las consultas legales hasta donde podíamos avanzar con una transfusión, pero los testigos de Jehová están protegidos, tienen la potestad de negarse a recibirla. El director del hospital dijo también que, respetuosos de esa decisión y amparados en el aspecto legal, la chica no recibió transfusiones y falleció a las 6:35. En fin, una víctima más de una lectura fundamentalista de la Biblia por parte de esta secta. En Filipinas, la Iglesia de Cristo construye el mayor pabellón cubierto del mundo. Con un aforo para 7.000 personas, el templo central de la Iglesia de Cristo, o Iglesia Ni Cristo, su nombre original en tagalo, ocupa un terreno similar al Vaticano, así lo contaba recientemente el diario El Mundo, pero los fieles que han venido a escuchar el mensaje de sus apóstoles no son católicos o protestantes. Aquí, como en las miles de congregaciones que la secta tiene repartidas por el mundo, las doctrinas más conocidas del cristianismo han sido vueltas del revés, creando en el camino un imperio que se ha propagado por un centenar de países. Su proyecto se trata en el fondo de una megaciudad dedicada a la práctica, difusión y crecimiento de su doctrina y punto de partida de una nueva y más enérgica ofensiva proselitista. La silueta de lo que será la ciudad de la Victoria, así se va a llamar, se puede distinguir desde la autopista que lleva hasta el complejo en las afueras de Manila. Incluirá viviendas, una universidad, un estadio, oficinas y el mayor pabellón cubierto del mundo, con capacidad para las 50.000 personas con las que sus líderes esperan llenar el aforo dos veces por semana. La idea es inaugurarlo en julio, coincidiendo con el centenario de la primera congregación creada por Félix Manalo, cuyo cadáver descansa en el mausoleo construido junto al templo central en Ciudad Quezón, a la espera de la resurrección que prometió para él y quienes le siguieran. Como tú mismo decías, Padre Luis, conviene aclarar que no se trata de una confesión cristiana, a pesar del nombre tan común que usa. ¿En qué consiste este movimiento para que nuestros oyentes se hagan una idea? Así es, tal como leemos en El Mundo, el templo central en la ciudad filipina de Quezón es el corazón de la secta. Antes de entrar, cada uno de los creyentes que llenan las bancadas ha tenido que dar la vuelta a una ficha con su nombre. Es un sistema destinado a controlar la asistencia obligatoria dos veces por semana a sermones donde se rechaza la doctrina de la Trinidad o la divinidad de Jesucristo. Los ministros recuerdan que la suya es la única iglesia establecida por Jesucristo y que su último mensajero fue Félix Manalo, su fundador. Solo sus seguidores encontrarán la salvación. Fieles como Edwin, que era el que decía esta frase que acabo de leer, tienen entre sus cometidos hacer el máximo esfuerzo por captar nuevos seguidores, un objetivo que cumplen con un éxito que ha empezado a alarmar a la Iglesia Católica. Los sacerdotes advierten en Filipinas contra los peligros de traicionar la voluntad de Dios y unirse a lo que han llegado a describir como una secta diabólica. Algunas de las peculiaridades de sus prácticas pues son las siguientes. La Navidad no la celebran porque la fecha del nacimiento de Jesucristo no está confirmada, dicen. Su imagen, la imagen de Jesús, no se representa porque nadie sabe qué aspecto tenía realmente. Los fieles solo pueden ser bautizados tras cumplir 12 años porque antes no comprenden el Evangelio. Y en sus templos, conocidos como casas de adoración, mujeres y hombres son separados porque todo debe hacerse decentemente y con orden, en expresión de San Pablo. También prohíben casarse con fieles de otras religiones, incluso cristianos. La razón, pues muy fácil, con sus palabras. Creemos que estamos en la luz y que los que están fuera de la Iglesia de Cristo están en las tinieblas. Ambas no pueden mezclarse. Los mensajeros de la Iglesia de Cristo son formados en universidades propias donde se les adoctrina durante 4 años antes de ser enviados por el mundo a propagar las bondades de una secta que dice contar con 27 millones de adeptos. Su fundador, Félix Manalo, al que he citado antes, es llamado el Ángel de Oriente y en 1913 le fue revelado que él era el mensajero de Jesucristo, destinado a restablecer la Iglesia en el lejano Oriente. A partir de ese momento empieza a predicar en aldeas de Filipinas, logrando sumar nuevos seguidores y ordenando a sus primeros ministros. La muerte de Manalo en 1963 fue el comienzo de una dinastía religiosa que puso el imperio religioso en manos de su hijo Eraño y que ha continuado expandiéndose bajo el liderazgo del nieto y actual dirigente, Eduardo Manalo. La imposición de una férrea disciplina ha sido clave en la supervivencia del clan, que ha desarrollado una constitución interna que demanda la obediencia absoluta a sus fieles, les prohíbe unirse a cualquier otra asociación, incluidos sindicatos, y les ordena a quién votar en las elecciones. El sistema de sucesión, instaurado en la cúpula de la Iglesia de Cristo, junto al control que se ejerce sobre sus seguidores, han centrado las críticas de rivales y enemigos. Aseguran que se trata de una secta que acosa e incluso utiliza la violencia contra los miembros que desean abandonarla. Pues muchas gracias, Padre Luis, por la información tan completa y por estas aclaraciones necesarias. Hasta el próximo programa. Te esperamos con las noticias que sucedan durante estos 15 días. Hasta entonces, si Dios quiere.